Este loteo tiene como antecedente que fue gestionado antes de las inundaciones del 15F. 10 días después, en el 2015, por supuesto, ¿no? 10 días después de las inundaciones, la Secretaría de Ambiente le otorga la licencia ambiental que, por supuesto, la Municipalidad de Jesús María desestimó de plano. Ha pasado el tiempo. Ha pasado todo lo que ocurrió en cuanto al enfrentamiento entre la gente de Jesús María con la gente de las montañas, por el tema de la reserva, por el tema de los diques, las audiencias públicas, etc. Y ahora la gente que en su momento había impulsado ese loteo del Iván, vuelve a la carga pretendiendo de que se revitalice esta audiencia pública. La Secretaría de Ambiente, perdón, no la audiencia pública, que se revitalice la licencia ambiental. Entonces, la Secretaría de Ambiente le solicita que se actualice no el estudio de impacto ambiental, sí solamente un relevamiento, un análisis del aspecto geológico, ya que en las inundaciones del 15F, 50 lotes aproximadamente de los 173 propuestos se fueron con el agua, o sea, el agua se los llevó. Entonces, todo ese sector ha sido remediado a través del relleno propio del río que fue compartimentado y colocado a través con gaviones para poder remediar ese sector. Entonces, la municipalidad que acepta esta nueva propuesta solicita este estudio que lo hace la misma agencia que hizo el estudio de impacto ambiental del Carape. Más allá de ese estudio, que a su vez manifiesta que las estructuras que se monten en ese lugar deben tener características muy especiales en cuanto a su fundación, que deben superar los 5 metros y medio de profundidad y que recomienda que no solamente se haga en la zona remediada, sino también en la zona que no fue afectada. Más allá de eso, existe un otro informe que casualmente ha sido pedido por la misma Municipalidad de Jesús María ante el INACIRSA, el cual manifiesta que de ninguna manera se pues, recomienda realizar ningún tipo de construcción en 3 loteos en particulares, donde uno de ellos es específicamente el IBAM. Pero lamentablemente ese estudio que fue pedido por la propia municipalidad no es exhibido, no es incluido dentro de los antecedentes para evaluar la posibilidad de dar una nueva licencia ambiental a este loteo. Entonces, eso es uno de los principales problemas que tenemos porque por omisión o por error, pero lo cierto es que la municipalidad está siendo de alguna manera cómplice en esta puesta en riesgo de los potenciales compradores de este lugar, porque justamente el instituto más importante en lo que se refiere a hidrología está diciendo que efectivamente ese lugar no puede ser habilitado para recursos inmobiliarios. Entonces, bueno, esos son básicamente los antecedentes y la situación que se vive con el tema del IVA.